La paz del Señor con ustedes. Buenas noches. Estamos transmitiendo desde nuestra parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, en la Delicia Santa Tecla, El Salvador. Saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales en esta reflexión que haremos con el título Líderes para tiempos difíciles. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 35 al 38, nos presenta a Jesús pidiéndole al Padre que envíe pastores para acompañar al rebaño. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús recorría, Jesús se acercaba a la gente y los vio cansados, abatidos, desprotegidos, como más o menos estamos viviendo este momento de incertidumbre a nivel mundial. Los veía con miedo, los veía atemorizados. En una palabra fuerte usa el evangelista, como ovejas sin pastor. Y Jesús dice: rueguen al dueño de la mies que envíe obreros. Y el Señor dice que no puede estar el rebaño sin pastor. Es la preocupación de un líder, como en el Antiguo Testamento, Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, cuando él sentía que iba a quedarse el pueblo solo, él le hace esta oración al Señor. En el libro de los Números, en el capítulo 27, versículos del 15 al 17, Números 27, 15. Dijo Moisés a Yahvé: que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga a un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Israel como rebaño sin pastor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa expresión, rebaño sin pastor, quiere decir un pueblo que necesita líderes. Quizá la mejor definición de un líder es esa que hace Moisés: uno que salga y entre delante de ellos para que los haga salir y entrar a ellos. Uno que encuentre salidas. En este momento estamos orando por todos los líderes mundiales. Estamos orando por todos los líderes de nuestros países que están buscando la manera de encontrar una salida a esta situación en la que se encuentra ese rebaño. Y lo que más se necesitan son líderes. ¿Y qué es un líder? Un líder es una persona que sabe convertir las amenazas en oportunidades de crecer. Y ahora todos nos sentimos amenazados, todos nos sentimos atemorizados, todos nos sentimos paralizados, todos nos sentimos como ovejas sin pastor. Pero el Señor ora para que mande esos líderes y que el Señor haga efectivo todo el esfuerzo de la comunidad científica, que ya están haciendo pruebas de vacunas, que ya están haciendo su mejor esfuerzo por ayudar al pueblo para poder encontrar una salida. Pero un líder es una persona que tiene esas cualidades y habilidades para guiar a una comunidad, a una familia, alcanzar objetivos de beneficio común. Y una de las cualidades más grandes que tiene un líder se llama inteligencia emocional. En este momento, cada padre de familia, cada jefe en el hogar, si es una madre, cada responsable de los grupos en la iglesia, cada responsable de un país, cada uno tiene liderazgos a diferentes niveles. Depende el grupo de personas a las que usted esté apoyando para alcanzar esas metas. Hay líderes familiares, hay líderes de la iglesia, hay líderes locales, hay líderes nacionales y hay líderes mundiales que saben cómo encontrar salida, cómo alcanzar metas y objetivos de beneficio común. Pero la cualidad esencial de un líder se llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Le voy a leer un poquito la definición más corta que he podido encontrar y que mejor refleja lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés y la superación de obstáculos. Esa capacidad de manejar bien mis emociones, esa capacidad de manejar bien el estrés, esa capacidad de reaccionar adecuadamente para luego entrar en relaciones con otros, para poder ayudar a otros, para que ellos también manejen su estrés, manejen sus emociones, para que ellos puedan ayudar a encontrar salidas. Un líder necesita, para manejar su estrés, para manejar sus propias emociones correctamente, otro concepto que se llama resiliencia. Otra definición, y voy a darles la definición más sencilla que encontré de esa cualidad necesaria. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguirse proyectando hacia el futuro de una manera positiva. Eso se llama resiliencia. La capacidad de recuperarse frente a la adversidad. O como decía Rocky Balboa, el de las películas de Rocky, un verdadero campeón no es el que pega los golpes más fuertes. El verdadero campeón es el que recibe los golpes fuertes y no se derrumba. En este momento, la resiliencia, esa capacidad de resistir los momentos difíciles, es importante en los que quieran ser líderes. El poder avanzar. Siempre les he enseñado y les voy a pedir que lo vuelvan otra vez a captar, que la gente que triunfa en la vida no es la que tiene las mejores circunstancias. La gente que triunfa es la que tiene la mejor actitud para enfrentar cualquier circunstancia que le toque vivir. Y esa actitud comienza con la resiliencia. Esto no me va a derrumbar. Voy a seguir proyectándome al futuro con esperanza, al futuro positivamente. Y la otra cualidad de un líder que va con la resiliencia y que es importante, se llama empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otras personas. ¿Qué es la empatía? La capacidad que tiene una persona para entender las emociones del otro. Y esto, por favor, especialmente los padres de familia, que ahora van a tener más tiempo con sus hijos, necesitan más empatía. Más empatía. Porque ha cambiado la cotidianidad de todos y a veces se ponen un poco nerviosos y es fácil regañar y decir, y por eso se enoja, y por qué están molestando. Empatía. En los grupos, en las comunidades, vamos a tratar de entender a aquellos que están más nerviosos, aquellos que están entrando en pánico y uno se enoja. ¿Y por qué esto no hace? ¿Y por qué este no? Este no es momento para estar reclamando. Es que se ha llegado hasta los golpes. Se ha llegado a los insultos con otras personas. ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de empatía. En este momento se necesita, para ser líderes, resiliencia y empatía. Pero además se necesita también una cualidad que fue maravillosa en San José. Mire qué manera de celebrar la fiesta de San José. Recordando lo que dice San Mateo en el capítulo 2, que todos sabemos de memoria, pero que yo le voy a leer solo ese detalle. Cuando nació el niño Jesús, Herodes mandó a buscar al niño para matarlo. Pero el ángel le dijo a José que huyera a Egipto. Y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Cuando ya murió Herodes, entonces viene lo que voy a leer. San Mateo capítulo 2 versículo 19 al 23. Y voy a hacer una pregunta y le voy a pedir a todos que levanten la mano si se parecen a San José. Voy leyendo San Mateo capítulo 2 versículo 19 al 23. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: será llamado Nazareno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, levanten la mano los que han sentido miedo por la situación en la que nos está tocando vivir. A ver, levanten la mano los que han sentido miedo. Bueno, todos los que levantaron la mano se parecen a San José. San José dice que se enteró, se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que Arquelao reinaba en Judea, y tuvo miedo. No es el pánico del que vamos a hablar después. El miedo es parte del instinto de conservación que nos ayuda a ser prudentes. Esa es la palabra que San José nos enseña con su actitud. Se enteró de que era muy peligroso estar en Judea y entonces se fue a Galilea. Él buscó lo que fuera más seguro para su familia. Lo voy a decir con mucho respeto. En este momento necesitamos líderes que sean prudentes, no personas que quieran infundir valor de una manera imprudente. No, si no pasa nada, vamos, hagamos fiesta. Cálmese. Ni San José, que andaba con quienes andaba San José, con Jesús y con María, no puede tener mejor compañía. Siempre he dicho que los católicos nos parecemos a San José, porque nosotros caminamos con una mano de Jesús y con la otra de María. Así caminó San José. Caminó con Jesús y con María. Él seguramente iba en medio agarrando a la Virgen, agarrando al niño, o el niño en medio, pero ahí iban los tres. Y San José no dijo: no, no va a pasar nada si Jesús anda conmigo, si María anda conmigo, échenme a Herodes. No. Prudencia. Él supo buscar lo que podía ser mejor para su familia. En este momento se necesita la prudencia. Los líderes que se necesitan hoy, y eso lo dice el Papa Francisco de una manera profética, en Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, en el numeral 171 de este documento. Qué manera, qué profética las palabras del Papa Francisco. Él dice: más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento reconozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu para cuidar entre todos a las ovejas que se nos han confiado de todos los lobos que intentan disgregar el rebaño. Hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres prudentes que puedan cuidar ese rebaño. Esos hombres y mujeres que sean líderes, que tengan esas características maravillosas. Y Jesús, un líder, nuestro líder por excelencia, nos enseña a manejar esas relaciones, no presentándonos como personas que todos lo saben. La manera de influir positivamente ahora con sus hijos, con su comunidad, es haciéndoles preguntas. Sobre todo con los jóvenes, a los jóvenes no les gusta que uno los instruya mucho. Lo sé por mis hijas, pero les pregunto, como Jesús, esta es la habilidad de un líder que tiene inteligencia emocional, que tiene prudencia y que quiere influir positivamente en la gente que está cerca de ellos. Solo para que recuerden, esto es San Juan, en el capítulo 6, versículos del 5 al 12. Fíjese qué interesante. Al levantar Jesús los ojos, ve que venía hacia él mucha gente y le dice a Felipe: ¿De dónde procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué increíble esa manera de ser líder. Jesús sabía lo que iba a hacer, pero no se los impone. Un líder no es el que convence a otros. Un líder es el que involucra a los demás en la solución de los problemas. Felipe, ¿qué hacemos? No le dice: Felipe, Andrés, vayan a llamar a aquel niño que tiene unos panes, que me los traiga. Tráigame esos panes, yo los voy a multiplicar. Él sabe lo que va a hacer. Pero un líder no es aquel que le dice al otro: sentate, yo te voy a decir. Es: ¿qué hacemos? En la familia, pregúnteles, a ver, ¿cuáles son las profilaxis que debemos tener? Y todos los niños lo saben, cualquiera. Si yo les pregunto aquí, ¿cómo debemos protegernos del coronavirus? Y todo, hay que lavarse la mano, no hay que tocarse los ojos, no hay que tocarse la boca, hay que usar gel. O sea, eso me lo repiten todos de memoria. Que si yo me pongo aquí a decir: por favor, lávense las manos y usen gel y no se... Todos dicen: hermanos, y eso lo sabemos todos. O sea, no pierdas tu liderazgo creyendo que los demás no saben nada. Es simplemente cómo vamos a hacerlo. Involucrar a otros en la solución del problema. Esto es bueno, organizarse. En su familia primero, en la colonia, en su comunidad, en su parroquia. Vamos a tener que usar esa capacidad de liderazgo que involucre a los demás, que no los inutilice. Si todos tienen su sentido común, todos le pueden decir lo que están haciendo y lo que es conveniente hacer. Pero una cualidad más grande todavía de ese liderazgo es hablar de la responsabilidad personal. Otra vez Jesús, pero ahora en San Juan capítulo 5. Solo voy a leer dos versículos porque toda la historia la sabemos. Y voy a leer el versículo 5. Y el versículo 14, lo voy a poner en contexto Jesús se acerca a donde hay muchos enfermos. Usted va a tener la oportunidad de estar cerca de muchos que están enfermos o en peligro de enfermarse, y va a actuar como líder, como actuó Jesús. Y dice el versículo 5 que había un hombre que llevaba 38 años enfermo, y Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Me detengo en la lectura para subrayar la pregunta: ¿quieres curarte o quieres enfermarte? ¿Sabe cómo se llama eso? Responsabilidad personal. Jesús tiene el poder de decirle: yo te curo, levántate. Pero pregunta: ¿quieres? Porque gran parte de tu salud depende de cómo tú te cuides. El versículo 14, más importante todavía, dice que cuando ese hombre se levantó, fue al templo. Y más tarde, dice el versículo 14, San Juan 5:14, más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice: mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oiga, ¿algo peor? Si ese hombre llevaba 38 años enfermo, ¿qué peor podía pasarle? Claro, en este momento lo peor es enfermar a otros. Jesús explica: por favor, cuídate y evita que pase algo peor. Y yo le voy a recomendar, por favor, si usted es una persona de alto riesgo. Hoy una amiga que viene siempre con nosotros a nuestro grupo de oración en el que estamos, es un pequeño grupo, ¿eh? No crean que estamos aquí mucha gente, no, estamos siguiendo los lineamientos que da el gobierno. Pero me dijo: no voy a llegar porque mi neumólogo me dijo que yo soy asmática y que me quede en casa. Le dije: bien hecho, desde aquí estaremos orando por ti. Otra persona que sabe que tiene una condición, ¿quieres curarte? Pues no hagas el loco. No peques, no te desvíes, no te excedas para que no te suceda algo peor. Si hay que quedarse en una cuarentena personal y voluntaria, porque yo sé que estoy enfermo, y quiero hablarle, por favor, a los que están evadiendo los controles, a aquellos que dicen: no me detectaron, me metí por un punto ciego. Por favor, usted puede ser un foco de infección y nos va a suceder algo peor. Si siente molestias que usted no ha sentido antes, si usted se da cuenta que tiene una fiebre muy alta, que tiene dificultad para respirar, simplemente haga este ejercicio. Respire por la mañana, agarre aire, deténgalo por 10 segundos. Si usted no puede, usted le duele el pecho, no puedo, llame al 132. Sea prudente para que no nos suceda algo peor. Y no diga: no quiero llamar porque me van a llevar a cuarentena, se van a llevar a mi hijo. Yo estaba en República Dominicana cuando una familia fue detectada con coronavirus y era un niño el que tenía el problema. Ellos venían llegando al país de otro país y entonces los aislaron. Y aislaron a ese niño. Pero la mamá del niño quería estar con el niño y le decían: no se preocupe, las enfermeras lo están cuidando todo. Y en un descuido, ella entró y se llevó al niño para la casa. Pero ¿cómo te querés escapar para ir a ser foco de infección a otro lado? Si tienes que pasar una cuarentena, si tienes que quedarte en un lugar recibiendo tratamiento, es para tu bien. ¿Quieres curarte? Porque si no lo haces, va a suceder algo peor. Yo sé que es doloroso, lo sé porque tengo amigos que están en este momento aislados en una habitación de un hotel, solos, porque ahí es la cuarentena, y ellos quisieran irse a su casa. Si yo me siento bien, si yo estoy bien, espera, porque hay personas asintomáticas que son portadoras del virus. Es importante que no nos suceda algo peor. Y Jesús nos sigue enseñando cuál debe ser la actitud nuestra como líderes en medio de este momento difícil. Y quizá el texto más importante que le voy a compartir, porque yo estoy tratando de iluminar con la palabra de Dios los acontecimientos que estamos viviendo. Porque estos son signos de los tiempos que tenemos que aprender cómo entender lo que Dios nos está diciendo y cómo ayudar a los demás a entender y a superarlo. Este texto de la Biblia, que es San Mateo, capítulo 14, versículos del 24 al 32, nos da una luz increíble. San Mateo 14, 24, 32. Miren cómo se parece a lo que estamos viviendo. Los psicólogos llaman a esto una situación límite. Una situación en que cualquiera se derrumba o se hunde, solo los líderes con inteligencia emocional, con resiliencia, pueden soportar. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios. San Mateo 14, 24. La barca se hallaba lejos de la tierra, mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche vino Jesús hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo. No tengan miedo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y entonces se calmó la tempestad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repita, por favor: esta tormenta va a pasar. Y yo no me voy a ahogar. Pero hay que tener esa actitud. que Jesús les enseñó. Lo primero que Jesús les dijo: no tengan miedo, porque ellos estaban gritando y dice que pensaban que era un... Eso se llama pánico. Cuando tú ya miras fantasmas, eso se llama cortisol, eso se llama glutamato. Estudie un poco sobre los efectos del cortisol y el glutamato. Esos son neurotransmisores que tenemos nosotros, el cortisol en la sangre y el glutamato en el cerebro, que cuando uno tiene pánico, cuando uno tiene miedo, se pone pálido, empieza a sudar, empieza a sentir náusea, unos hasta se desmayan. Eso es cortisol y glutamato. Y lo primero que hace es que te ciega, te deja sin lucidez, no sabes nada, se te olvida, hasta el Padre Nuestro se te olvida, pues. Ya no puedes ni hablar por teléfono a tu casa porque se te olvidó el número de la casa. Eso se llama glutamato. Se te bloquea el cerebro y empezás a ver fantasmas. Hay gente viendo fantasmas. Perdón, lo voy a decir con mucho respeto, pero me ha tocado hablar con gente que dice: hermano Salvador, ¿y esta no será una plaga de Apocalipsis? ¿Y no será que ya va a ser el fin del mundo? Y digo: estás viendo fantasmas, hermano, y no cree que este es un castigo que Dios le manda a la tierra porque somos... Estás viendo fantasmas. Y no será una guerra bacteriológica, y no será que están atacando. Estás viendo fantasmas. Ay, hermano, nos vamos a morir todos. Estás viendo fantasmas. Te estás llenando de cortisol y de glutamato, y lo primero que hace eso es paralizar el aparato digestivo, y vas a enfermarte del estómago y te puede dar hasta una úlcera. Te va a bajar las defensas, porque el cortisol y el glutamato bajan las defensas, y vas a quedar más expuesto. Se lo voy a poner rápido. Hay cuatro personas, hay un perro ladrando. ¿El perro a quién sigue? ¿A quién sigue el perro? No puede seguir a los cuatro. ¿A quién sigue? Al que tiene más miedo, porque tiene más cortisol, porque tiene más glutamato, porque tiene más adrenalina, y el perro siente el olor. Persigue al que está más lleno de esos neurotransmisores, de esas hormonas. El perro la sigue. Al que tiene más miedo, así es el virus. ¿Sabe a quién le va a dar ese virus? Al que tenga más miedo, porque tiene su sistema de defensa más bajo. Sus glóbulos blancos están paralizados por el cortisol y el glutamato. Por eso, no tengas miedo. Jesús le dijo: no tengan miedo. Y Pedro reaccionó como un valiente y dijo: pues yo voy a caminar por encima del agua, pues esta tormenta no me va a hundir. Pero cometió un error. Empezó a escuchar, ¿qué escuchaba? El viento. Y empezó a ver, ¿qué veía? Las olas. Y dijo: uy, qué tormenta. Y entonces dice, le entró y comenzó a él no lo hundió la tormenta. ¿Qué fue lo que lo hundió? El miedo. Usted no se va a morir de coronavirus, se va a morir de miedo. ¿Por qué? Porque está oyendo: ay, niño, hoy sí, ay, no, ya no llegó, ay, no sé qué voy. Estás oyendo la tormenta. Te pones a ver, como ahora las redes sociales, te ponen lo que les da la gana. Inventan cada tontería. Tranquilos, Menos mal que Pedro no dejó que terminara a hundirse. En cuanto empezó a flaquear, gritó: Señor, sálvame. A ver, fuerte todos: Señor, sálvame. Y Jesús le tendió la mano y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces regresaron al barco y pasó la tempestad. En este momento hay que pedirle al Señor: auméntanos la fe. Me encanta cuando estuve en Israel con mi esposa, que buscamos un arbusto de mostaza, porque recordamos a Jesús que decía: si tuvieran fe como un grano de mostaza, que yo quería conocer la mostaza en el árbol. Y compramos un montón de mostazas y ella las trajo y me dijo: mira, voy a hacer unas pulseras, voy a poner un granito de mostaza y le voy a poner: si tuvieran fe como un granito de mostaza. Y al otro lado le puso: Señor, auméntanos la fe. Me encanta. ¿Sabe cuándo crece la fe? En momentos en que no se puede hacer otra cosa más que confiar en Dios. La barca se hallaba lejos de tierra firme, se hallaba con el viento en contra. Eso quiere decir que no se podían salir nadando ni podían poner las velas porque entraban más. Y con el mar furioso, de nada sirve el remo, y de noche nadie los puede ayudar. Ahí sí que se llama una situación límite. Cuando uno se siente en su impotencia: no puedo hacer nada. Sí puedes hacer mucho: agarrarte de la mano del Señor. Este es un momento para levantar los ojos y orar. Orar, pero orar viendo a Jesús, no viendo la tormenta. Estamos orando, y todos los que participan en la comunidad de oración de la parroquia, por años hemos usado nuestro folleto de oración, y los voy a invitar a los que están presentes a ponerse de pie para orar juntos la oración que nos va a dar fortaleza. La oración de los valientes, la oración que mira a Dios, no a la tormenta. En este momento: Señor, líbrame del coronavirus, Señor, que no me enferme, Señor, que no. Te vas a llenar de miedo. ¿Cuál es la oración? Los que tienen el folleto, busquen la página 10. La página 10. En este momento hay que mirar quién es Dios, lo grande y poderoso que es. Y vamos a rezar el decenario de alabanza. Y vamos a decir juntos: alabanzas al Padre. Padre, tú eres santo, único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso, misericordioso. Alabanzas a Jesús. Jesús, tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen Pastor, el pan de vida, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, el alfa y la omega. Alabanzas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el consolador, el santificador, el sanador, dador de los dones, huésped del alma, fuente de la sabiduría, refugio y fortaleza, gozo y alegría, amor y paz. y siga repitiendo: Padre, tú eres protector, protégenos, porque tú eres protector. Jesús, tú eres el único salvador, sálvanos. Como dijo Pedro: Señor, sálvanos. Espíritu Santo, tú eres el sanador, sánanos. Empiece a orar viendo a Dios. Eso lo sabemos todo de memoria. No mires tus problemas, no mires la tormenta da miedo. No te pongas a oír a personas que te dicen: ay, ¿qué vamos a hacer? No vamos a morir, esto se va. Dígale: no tengas miedo. Te vas a llenar de cortisol y glutamato, y te puede dar hasta diabetes, y te puede dar una úlcera. Esto va a pasar, la úlcera se te va a quedar. La tormenta va a pasar, pero la diabetes que te puede dar, esa va a quedar. O te da un infarto, o te da un derrame. Se necesita estar de pie. Esos son los líderes. Uno que sepa encontrar salidas, manejar su estrés, manejar sus emociones, darle la mano a los que están al lado suyo. Sobre todo los padres de familia, las mamás, entiendan que si ustedes tienen miedo, sus hijitos van a tener pánico. Ya lo dijo la abuelita: al mal tiempo. Entonces hay que poner la mejor cara. Si tenemos que quedarnos en la casa, hay que armar rompecabezas, hay que hacer juegos de mesa, hay que ver películas, y no de terror, porque esas dan miedo, aumentan el cortisol y el glutamato. Películas cómicas. Si podemos cantar, si podemos limpiar la casa, hay que cocinar. Hay mil cosas que hacer. Orar. Este folletito les puede enseñar a orar en su casa. Para aquí tiene tantas oraciones que vamos a poder manejar. Pero por favor, ore como Pedro: Señor, no te pido que quites la tormenta, te pido que no me hunda. Sé que tendremos que pasar un tiempo. Tendrá que pasar, no sé, un mes, dos meses, tres meses. Gracias a Dios ya están haciendo pruebas de vacuna. Gracias a Dios ya están usando sueros. Gracias a Dios ya están países que han enfrentado de mejor manera, apoyando a otros. La humanidad va a crecer. Esto nos va a volver más humildes. No es yo hago lo que quiero con mi cuerpo, es mi decisión, es mi vida. Momento, hermano. Ahora entiendes que hay que cuidar, priorizar. Nos va a volver más solidarios, nos importan los demás. Los países están ayudándose. Y Dios bendiga a esos países como China, como Cuba, que están ahora saliendo. Hoy lloré leyendo una noticia. Había un crucero que andaba y nadie lo quería recibir, y Cuba dijo: tráiganlo aquí, nosotros lo vamos a ayudar a esa gente. Eran casi todos ingleses y estaban contagiados adentro del crucero. Tráiganlos aquí. Y yo me puse a orar: que Dios los bendiga, que Dios bendiga a aquellos que salen a compartir lo que tienen. Y dicen como Pedro: oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús, levántate. Esos líderes necesitamos. Gente que anime, que llene de esperanza. Porque siempre hay otros más débiles. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos líderes, tomados de la mano de Jesús, para poder cuidar entre todos este rebaño, para que no parezca un rebaño sin pastor. Vamos a pedirle al padre Dani, nuestro párroco, que nos exponga el Santísimo

carta. Tomamos el folleto de oración en la página 8 y todos rezamos el acto de adoración. Todos. Espero en ti, Dios mío, porque eres poderoso y misericordioso, y por los méritos de tu vida, pasión y muerte, confío que me perdonarás mis pecados y me darás las gracias que necesito para salvarme. Te amo, Dios mío, porque eres bueno sobre todas las cosas y has sido tan bueno conmigo siempre sin yo merecerlo. Me pesa haberte ofendido y quiero que me ayudes a no volver a pecar. Señor, yo te adoro en este sacramento y te reconozco por mi Creador, Redentor y mi dueño. Confieso que no soy digno de que vengas a mí y te ruego que me des las gracias que más necesite. No me abandones en el resto de mi vida y estés sobre todo a mi lado en la hora de la muerte. Amén. Nos ponemos todos de pie y vamos en este momento a alabar a Dios. Alabar a Dios es decirle a Dios quién es Él. La Iglesia Católica, desde el año 358 que hizo esta oración, nos la ha transmitido de generaciones en generaciones. En la página 11 vamos a rezar el Te Deum. A ti, Señor, eso quiere decir a ti, oh Dios, Te Deum, a ti, oh Dios. Y esta oración se rezaba siempre cuando terminaba una guerra, cuando terminaba una catástrofe, cuando terminaba una epidemia. Nosotros la vamos a rezar ya, sabiendo que el Señor nos va a ayudar a vencer también este momento de la historia difícil. Y lo vamos a hacer en dos coros. Comienzan las mujeres y luego seguimos los hombres. Te Deum. Página 11. A ti todos los ángeles, a ti los cielos y todas las potestades, a ti los querubines y serafines, con voz incesante proclaman: Santo, santo, santo, Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Ten piedad de nosotros, por tu gran misericordia. Descienda tu bendición sobre nosotros, porque en ti esperamos. En ti, Señor, hemos esperado. No seamos confundidos eternamente. Recibe nuestra humilde acción de gracias, tú que vives por los siglos de los siglos. Ahora vamos a rezar el responsorio y al final, cuando dice y llegue a ti nuestro clamor, empezamos cada uno a orar, a clamarle al Señor por nuestro pueblo, por nuestras familias, por todo lo que el Señor traiga y ponga en su corazón. Bendigamos al Padre, al Hijo con el Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en el firmamento de los cielos. Señor, escucha nuestra oración. Aquí estamos, Señor, de pie con las manos levantadas. Levante sus manos al cielo para pedirte, Señor, que bendigas. Bendice, Señor, a los que están enfermos, a los que están pasando por ese momento tan difícil, a los que están en aislamiento. Bendice a los familiares, especialmente a las madres que están separadas de sus hijos. Bendice a los que han perdido seres queridos. Señor, clamamos por los que más sufren. Clamamos también por los que están perdiendo su trabajo. Señor, ayúdanos a ser creativos. Ilumina, Señor, a todos los dueños de negocios, de empresas. Hazlos solidarios. Amado Dios, estamos clamando para que respaldes todo procedimiento médico. Respalda a la comunidad científica, a los que están al frente de la batalla, a todos los médicos, enfermeras, personal paramédico. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Ayúdalos, Señor, para aquellos que están arriesgando su vida puedan ser protegidos con tu gracia. Haz que pronto funcionen las vacunas que se están probando. Haz que las medicinas, Señor, sean efectivas. Estamos clamando, Señor, levantando nuestro clamor por todo nuestro país, por todos los países que están pasando, unos con más sufrimiento que otros, unos con más temores que otros. Señor, bendice el esfuerzo que se está haciendo. Y clamamos, Señor, por nuestras familias. Hoy venimos como los israelitas a cubrir con la sangre del Cordero la puerta de nuestras casas, para que la peste no entre a nuestras casas. Danos la prudencia, Señor, para que ninguno se convierta en un vehículo transmisor. Clamamos, Señor, para que tú nos protejas, nos des la prudencia, la sabiduría. Te pedimos también, Señor, para que realices un milagro en nuestra situación financiera. Amado Dios, protege a los vulnerables, a los que no tienen los recursos, y dale solidaridad a los que tienen para que compartan. Padre, ten misericordia de tu pueblo. Estamos clamando, Señor. Escucha nuestro clamor. Hermano, alabe a Dios, clame a Dios, pídale a Él que extienda su mano de protección sobre todas nuestras familias, sobre todas nuestras colonias. Oramos por nuestra parroquia, oramos por todos los lugares. Cubrimos con un manto protector, levantamos un muro y estamos poniendo ese cerco de fuego en el nombre de Jesús. Clamamos por todos los países donde están los hermanos que nos están siguiendo por internet. Estamos orando por ustedes, sabiendo que el Señor es nuestro protector, Él es nuestro Salvador. A Él el honor, a Él el poder y a Él la gloria por siempre. Gracias, Señor. Bendito seas. Siga orando, si cantar le ayuda, únase a nuestro canto. Y si le ayuda más orar, siga haciendo su oración. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambió, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambió. Vamos a terminar nuestra oración y a recibir las oraciones finales y la bendición. De rodillas, por favor. Cantamos. En el santo sacramento adoremos la divinidad. El Señor a quien no vemos, entre nosotros está. Nuestro Rey y nuestro hermano, adorémosle con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu que es caridad, con los ángeles un himno entone la humanidad. Nuestros ríos, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Amén. Nos has dado pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento nos disponemos para recibir la bendición del Señor allí donde nos encontremos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa. Por acompañar por la radio, la televisión y las redes sociales a todo el pueblo que está orando y esperando una palabra de aliento. El domingo daremos el tema, ustedes verán el tema que se llama ¿quiere ser víctima o quiere ser profeta? Porque esa es la decisión que en este momento se debe tomar. Las víctimas solo sufren y hablan de lo que está pasando. Los profetas anuncian lo que Dios va a hacer en medio de lo que está pasando. Es un mensaje maravilloso. Todos los mensajes serán diferentes para que cada vez que usted conecte a Canal 8 o a las redes nuestras, va a tener mensajes diferentes. Entonces, la invitación es para mañana de 2 a 4 de la tarde estaré hablando a los jóvenes. Un tema precioso. Los jóvenes heredarán la tierra. Es algo maravilloso. Es un mensaje de esperanza para la juventud. Así que gracias por habernos acompañado. Gracias por estar reportando su presencia en las redes sociales. Y gracias por estar orando por nosotros. Nosotros estamos orando. Y estamos activos, estamos haciendo lo que es posible hacer. En algunas parroquias, unos párrocos nos han invitado a reunir a su equipo de servidores para animarlos, para que puedan ellos ser líderes y animar a sus comunidades. Pero quise comenzar por mi parroquia. Agradezco al Padre Dani, nuestro párroco, por haber abierto las puertas del templo. Estamos guardando la prudencia del número permitido y de la distancia que podemos tener para evitar cualquier peligro innecesario. Pero yo los animo, las parroquias que todavía tengan misa, vayan a misa, y si no, miren la misa a través de las redes sociales. Pero este no es momento para encerrarse a llorar. Este es momento para agarrarse de la mano de Dios y decir como Pedro: Señor, sálvame. Y extienda su oración y diga: Señor, sálvanos. A ver, fuerte: Señor, sálvanos. Y hay que mantenerse siempre en oración y que el Señor nos dé su gracia para seguir avanzando en medio de la tormenta, porque somos países buenos, pasando un momento malo, pero este momento va a pasar y vamos a quedar más fortalecidos, más unidos, más saludables y más llenos de fe. Que el Señor les bendiga.